vecinos. ¿Qué más decir de la jornada de hoy? Lamentable, realmente repudiable el actuar que han tenido las fuerzas represivas hoy día, Carabineros, los Pacos, porque no se pueden llamar de otra forma, al momento de reprimir esta manifestación, realizada cierto por la familia, por la gente de la población Libertad, y sin duda, bueno, los militares y los carabineros que han cometido violación a los derechos humanos no pueden quedar impunes. Y la única forma, y lo sabemos, la única forma en la fuerza de la justicia, si esto es verdad, va a ser a través de la Asamblea Constituyente. No de un acuerdo, no de una cocina como se ha intentado levantar hoy día, como algunos sectores políticos lo han intentado levantar. Y por eso, vecinas, es importante que nos informemos, que podamos aprender sobre este proceso constituyente y precisamente la BIF, que voy a tener el día sábado, tiene que ver con eso. Es una gran invitación a una tegelinata constituyente en la sede de la población Libertad Sur de 11 a 2. La idea es que podamos, digamos, conversar sobre el proceso constituyente, realmente aprender, que nos podamos formar, va a haber gente realmente entendida en el asunto, en la materia, en temas legales, y bueno, va a ser una instancia para encontrarnos, para sin duda seguir encontrándonos al calor de la lucha, en la organización, porque entendemos que solamente así vamos a hacer, en las calles, como pueblo digno y soberano. Así que el llamado es a las 11, en la Junta de Vecinos de la Población Libertad Sur, allá nos encontramos, en la Tigrinata Constituyente. Y bueno, arriba el puerto, arriba la gente que lucha. ¡Arriba!